cuando me preguntan cómo va a impactar el proyecto Operación Guinda desde la perspectiva del desarrollo local, tengo que indicarles que la idea está basada en que el soporte de emprendimientos para toda esa mega prestación de servicios se prepare, se arme, se estructure desde Puerto San Julián. Que Puerto San Julián es la localidad a donde corresponde el establecimiento La Asturiana, que dará localización territorial al Eco Camping Club y a la reserva de fauna, flora y paisaje natural de la meseta patagónica. Y yo soy nativo de San Julián, y San Julián tiene que ser el proveedor, el principal proveedor para un movimiento que va a generar de una manera o de otra lo que nosotros llamamos los servicios turísticos persona por persona, persona a persona. El programa de la Red Radar de hace unos años es recibir la visita personalizada de distintos visitantes, vinieron de Italia, de España, de Portugal, interesados por temas específicos y con el acompañamiento del programa Yo Soy Usted en Patagonia. Son distintos emprendedores, en otro caso fueron investigadores de universidades, que uno los recibe y hace las veces del acompañamiento local para que ellos tengan un panorama exacto de lo que vinieron a ver. Así que Puerto San Julián es el foco para desarrollar, algunos desde cero, los emprendimientos que van a proporcionar múltiples servicios a este proyecto. Y además hay una cuestión importante. Nosotros mencionábamos en el audio anterior que la distribución, o sea, la capacidad semanal es de estimada entre 300 o 400 visitantes por semana. Recuerden que el proyecto Operación Guinda supone un círculo cerrado de acampantes que puede llegar a lo máximo hasta 20.000 patrocinantes, porque es uno por hectárea, pero la capacidad semanal es de hasta 400 a la vez, y esto está distribuido en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Hay que tener en cuenta de que algunos son extranjeros y que además, por ejemplo, para el mes de febrero, el marketing indica que la tercera edad sería el indicado para las últimas semanas de febrero, porque no tienen algunos compromisos que tienen los activos, como el comienzo de las clases, en fin, un montón de detalles que no es el caso explicar ahora. Pero además, la sincronización de esas semanas entre los que se van y los que vienen exige que San Julián haga el soporte básico, preliminar e importante de contención en esos ajustes que hay que hacer entre los que vienen y los que se van, entre los que dejan el camping. Y además tenemos que tener en cuenta que desde San Julián, como núcleo central de la logística, se va a enlazar con Comodoro Rivadavia y con Trelew para tener una suerte de soporte que le permita a aquellos que hacen un viaje desde tan lejos, no solamente los extranjeros, también aquellos que vienen de Mendoza, de Entre Ríos, de Capital Federal, tengan una mayor amplitud de estadía en la Patagonia y una mayor posibilidad de recorrer lugares que no sean específicos en la meseta patagónica. Entonces, esos satélites del proyecto Operación Guinda estarán distribuidos en estas ciudades, y fundamentalmente porque Comodoro Rivadavia y Trelew tienen aeropuerto para los vuelos de cabotaje, porque no todo el mundo va a venir utilizando el servicio de transporte terrestre, salvo esa gran masa de mochileros y de estudiantes que estamos promocionando nosotros en las redes sociales. Así que de esta manera la idea es ir generando los anteproyectos de qué emprendimientos y de cómo se los va a capacitar, instruir, inclusive hasta armarle los planes de negocio y la búsqueda de provisión de fondos para la idea en Puerto San Julián, de manera tal de que este emprendimiento pueda ser considerado como impactante y como relacionado con lo que nosotros siempre decimos, que todo este capital que va a venir de afuera, capital exógeno, se combine con el capital endógeno propio del lugar y tenga un carácter sustentable en el tiempo. Así que de esta manera viene bien, porque yo he seguido atentamente de Puerto San Julián las reuniones que tuvieron en la mesa de concertación minera, preocupados por los recursos no renovables y el después qué, y también me he bajado todos los elementos del nuevo plan estratégico que ha diseñado la localidad. No lo he leído todavía completamente, pero seguramente lo voy a estudiar y veremos cómo se puede acoplar determinadas ideas que tenemos en la red emprendedora de Radar con las propuestas locales y originales. Ahora bien, todo esto que iremos desgranando en diferentes pequeños audios tienen que estar alineados con la idea de la primera parte, que es la esencial y que es comenzar a proporcionar los contenidos para el proyecto y, en segundo término, los patrocinantes, esos 4.000 críticos patrocinantes de $100 que van a hacer posible que esta idea se convierta de un proyecto de entrenamiento virtual en un extraordinario negocio real.